que te fuiste. Me acostumbré a tus caricias, cómo me cuesta olvidarte. Siento frío en el alma, necesito tu cariño. Es imposible olvidarte, si te metiste muy dentro. Quiero arrancarte de mí y no te puedo olvidar. Quiero arrancarte de mí y no te puedo olvidar. Es un barco a la deriva. Como quisiera olvidarte para no llorar tu ausencia. Como quisiera olvidarte para no llorar tu ausencia. Quiero arrancarte de mí y no te puedo olvidar. Quiero arrancarte de mí y no te puedo olvidar. Para gozar tus caricias, prometiste no olvidarme. Recuerdo cuando decías, prometiste no olvidarme. Recuerdo cuando decías. Y